¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Estamos en Nivel Escondido 659. Este que les saluda, Giovanni Rodríguez, Sparrowwolf, en la casa esta noche en compañía del tipo que manda y va, el tipo que mueve los horarios y dice, mira, ¿sabes qué? Necesitamos empezar un poco más tarde y no hay problema ninguno. El señor Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alexito? Saludos, Gio, y saludos a toda la Horda Bacala. Bueno, definitivamente, a medida que los días van avanzando, es alta la probabilidad de que mis horarios vayan cambiando y que vayan evolucionando ciertos contenidos acá en Nivel Escondido, en el podcast y cosas así. Pero por lo pronto, estamos set. Hoy, pues, ¿verdad? Subimos un poquito tarde a petición mía. Y es que la iglesia que yo asisto, pues, le habían preparado un baby shower sorpresa a Noé, y hoy el culto era más tarde, porque como aquí como están celebrando las fiestas patronales y era el Marathon San Blas, pues movieron el culto para las 4 de la tarde. Entonces pues le iban a hacer el shower sorpresa después del culto. O sea, el culto se acabó como eso de las 6 y cuarto más o menos. Son los que no le preparaban la sorpresa, la movían de un lado a otro para que no se diera cuenta. Entramos, hicieron las cosas que iban a hacer, los jueguitos, los regalos, la picadera, el bizcocho. Llegamos aquí casi a las 8 y pico. Y yo digo, Gio, mira, yo creo que mañana no va a ser, o sea, estábamos pautados para subir a las 8, pero no, o sea, lamentablemente, pero nada, aquí estamos, por suerte, hopefully, mañana no tengo que madrugar, espero acá para Puerto Rico, estoy chilling, y Gio como quiera estábamos hablando de la gente y eso, entendemos que hoy también va a ser como que, maybe un mediodía edition. Más o menos, pero no vamos a estar aquí hasta las 2 de la mañana. Eso estamos claros, no vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Me voy hasta las 1 y 59, pero no hasta las 2. Hasta las 2 no. Hasta las 2 no. Estamos en victoria, pero ya, qué bueno estar aquí, nada, y qué bueno de compartir con usted una noche más acá en nuestro podcast en vivo. Sí, señor. Oye, y otra vez agradecemos a todos, ¿verdad?, por su sintonía anoche en Bacalao Mani. Eso estuvo espectacular. Realmente sacándole el polvo a un concepto que trabajábamos mucho en un momento dado con bastante frecuencia acá en Nivel Escondido, y el cual parió también el spin-off. A mí se me había olvidado el Bacalao Mania edición de campeones, que también se trabajó. Estoy que mencionando, ¿verdad? Anoche pues retocamos así en el archivo de las memorias. Y nada, gente, de verdad que gracias por el apoyo. De eso vamos a abundar un poquito más en qué es la que hay, pero sí. Quiero arrancar, ¿verdad? Primeramente deseándoles un feliz mes de marzo. Es primer día de marzo oficialmente. Congratulations también a Chayiri, que fue la ganadora del Bacalao Lootbox del mes de febrero. Anoche también coincidió con el evento. Y decidimos tirar, ¿verdad?, el sorteito rapidito. Gato se encargó de eso. La producción corrió muy, muy bien. Y luego entonces, pues también felicitar a Surfing Boy 24, que siendo representado por Sagat, estrenándose en algún Bacalao Mania, por lo menos así, top of our heads, que nos acordáramos. Sagat nunca había salido en un evento de Bacalao Mania oficial, ¿verdad?, representando a nadie. Mira, llegó a repartir cajetazos y ganó. O sea, Sagat de ahí salió para la cárcel, mató a dos de los luchadores. No le dio break a celebrar nada porque... en efecto, debidamente muridos, ¿ok? Así que mega, mega GG, pero Bacalao Mania 9 espectacular. Ya mismito, ¿verdad? Como dije, vamos a abundar un poquito más en qué es la que hay. Alex, ponnos al día ahí en el chat, por favor. Pues nada, ya saludaste unos cuantos de los bacalaos que están por ahí llega el Body Game y dice, huépale, buenas noches, mi gente hermosa y bella, gracias, y buenas noches, Body. El chino dice por ahí, el calvo le ayudó. Es que de calvo papi, a calvo se entienden, tú sabes. De calvo a calvo lo que se ven es un pelo. Sí. Ay, ¿cómo? ¡Brillantina! ¡Brillantina será! El GPB dice, Sagat es un tronky killer. No, de verdad que estamos en shock. Brutal. Con esa actuación de ese personaje anoche. ¡Wow! Y obviamente representando a Surfing Boy, ¿a quién más? ¿Quién más que a Surfing Boy? Pero de verdad que estuvo espectacular, los encuentros estuvieron buenísimos, hubo sus momentos como que momentos WTF, o sea, de verdad que estuvo brutal. Para hacer un concepto, como dijo Gio, que lo habíamos tocado hacía tiempo, retomarlo, de verdad que estuvo espectacular, nos reímos un montón, el chat siempre estuvo a fuego en todo momento, sea, unos movimientos, vimos movimientos que nunca hemos visto en nuestra vida en ese juego. El chavo se tiró algo ahí, un ride em up, yo no sé qué diablo fue eso. Yeah. O sea, la cuestión fue que nos reímos un montón. Y de verdad que felicidades a Surfing y a todos los que participaron, de verdad que esperemos que hayan pasado súper espectacular. Y yo creo que eso definitivamente es un Bacalomania para la historia, y definitivamente tenemos que exportar eso a YouTube para que no se pierda, porque de verdad que fue un momento único en ese Bacalomania número 9, mano. Obligado, se pasó espectacular. Y como dije, vamos a abundar un poquito más de eso, en qué es la que hay. No se despeguen, pero gente, sin más preámbulo, pasamos a las noticias. Alex, ¿qué tenemos por ahí? Pues nada, vamos a comenzar por aquí rapidito. Y es que esta semana Blizzard estuvo dando un anuncio, y es que por fin van a estar llevando la franquicia de Overwatch a unidades móviles, a celulares, smartphones y, ¿verdad?, este tipo de artefactos. Pero obviamente, ¿verdad?, no se emocionen, ¿verdad?, no es el hecho de que va a ser el full Overwatch experience en el celular. El juego se va a estar llamando Overwatch Rush, y va a ser un estilo hero shooter con una perspectiva, ¿verdad?, top down view. Y esto va a estar diseñado obviamente desde cero para smartphones. El juego va a representar un diseño más caricatura y estilizado. Y mira, esto es no solo por la estética, sino porque los combates van a ser 4 versus 4. Así que para esto, para que sea más claro en la pantalla y funcionen bien con las nuevas cámaras. Están pensando para sesiones cortas y al paso, ¿verdad? O sea, que tú te conectas, juega rapidito y move on. No es como para estar horas pegados como Overwatch en la PC. Uh-huh. Blizzard promete un combate centrado en los héroes con controles táctiles optimizados y opciones de personalización para quienes juegan solos o en equipos. Y para tranquilidad de los fans de PC y consola, el juego lo está desarrollando un equipo nuevo, interno, independiente. O sea, eso significa que no le están quitando recursos ni el personal al desarrollo de Overwatch, que es su, ¿verdad?, su entrada principal. El juego va a ser free to play y llegará tanto a Android como a iOS. Lo mejor es que la fase de prueba beta va a empezar muy pronto. Así que sí, ¿verdad?, no van a tener que esperar años para probarlo. O sea, esto está aquí a la vuelta de la esquina. Y obviamente, este no es el primer rodeo de Blizzard intentando hacer IPs para celulares. Esto, ¿verdad?, ya lo habían hecho con Diablo Immortal y Warcraft Rumble, ¿verdad?, que sacaron estos lanzamientos y esperan que sea un éxito, al igual que otros lanzamientos que ellos han hecho para plataformas móviles. Así que si usted es fan de Overwatch y quiere una experiencia más allá de la PC, un toque completamente distinto, pero dentro del universo de Overwatch, pues deben dar una miradita a este nuevo concepto de Overwatch Rush para unidades móviles, tanto Android como iOS. Nice, mano. De todo esto que mencionaste, lo más que me llama la atención es el hecho de que no sea un puerto. Es decir, es un juego on its own. Si bien es cierto que pues juegos como Call of Duty, juegos como Fortnite, ¿verdad?, están más o menos uno a uno exportados a la versión móvil, el hecho de que sea algo refrescante, sea algo nuevo, atado, pero not quite lo mismo, a mí por lo menos me llama la atención en el contexto de que a lo mejor hay gente que le gusta el lore de Overwatch, pero no le encanta el gameplay. Y a lo mejor es una buena manera de entrarle. Algo muy similar pasó con el juego este de pelea, 2XKO, que viene directamente de League of Legends. Yo soy uno que no soporto jugarme un juego RTS a clickety, clickety, clickety en el mouse. Pero darnos par de bofetadas en un juego de pelea con un arte como el de 2XKO, que toma lugar dentro del universo de League of Legends, pues mira, por lo menos a mí me es suficiente para probarlo y para jugarlo de vez en cuando. Esta semana, hace como 3 semanas que no lo juego tan recurrente como lo estaba jugando antes, pero está por ahí en mi listado. So, me parece genial que hayan tomado esa ruta, ¿verdad? Los desarrolladores del juego, de que mira, dale un try a esto, a ver si te gusta. Y el hecho de que sean partidas rápidas también, eso es algo muy, muy importante, que yo creo que lo mangó muy bien, o lo han mangado muy bien jueguitos como Marvel Snap, que la partida realmente no dura mucho, y tú lo tienes ahí para el ratito que lo quieres utilizar en partida móvil, y vámonos que es tarde. Así que eso está mega, mega GG. Alex, ¿algún comentario ahí en el chat? Mira, nada, por ahí llegó Ghost Milk, también llegó el Piolo. Ghost Milk dice, hey, espero que estén bien, estamos bien, Ghost Milk. Por ahí en el chat, dice Jeprepo que últimamente están llevando juegos grandes a móvil, como el de Destiny Rising, el de Warframe, y ahora este de Overwatch. Nice. Sí, no, están llevando esa experiencia, obviamente. No es la experiencia full que tú tienes en tu PC o en consola, pero son como estos spin-offs dentro de los universos de estas franquicias grandes. Y como dice Gio, eso es bueno, pero obviamente para el que tiene un estilo de vida agitado en cuestión de trabajo, responsabilidad, que a lo mejor no tienen tiempo en la semana de sentarse maybe una, dos horas, pues maybe este tipo de juego pues te mantiene como que, tú sabes, inmerso en la experiencia, maybe que sea por unos 15, 10, 15 minutos, uh-huh. Juegas tu partidita y move on, tú sabes, y continúa con tu agenda regular. So, me gusta que estén llevando este concepto, ¿verdad?, de estos jueguitos así a experiencia mobile. Hay que obviamente, ¿verdad?, como bien se desprende la noticia, son controles táctiles, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad?, cómo ¿verdad?, funciona, porque es un shooter, tú sabes, y no es en primera persona. So, vamos a ver, ¿verdad?, cómo esto funciona, aunque hay un montón de aditamentos que usted puede conectar a su teléfono para usar un control y todo esto. Hay que ver, ¿verdad?, si el support está bastante decente en cuanto a esto. Pero sí, este tipo de concepto se está pegando, está dando buenos resultados. Y lo muerto es que es free to play. O sea, usted no va a tener nada que perder. Nada más que maybe, ¿cuánto? 8 o 10 minutos que dura una partida. Es más, estoy siendo exagerado. Está exagerando. Probablemente menos de 5 minutos. Por eso, maybe menos de 5 minutos. Sí, o sea, sí. No vas a perder mucho que intentarlo y probarlo. So, give it a go. Si a usted le gusta Overwatch, give it a go. Yo creo que no le va a ir tan mal. Y te digo más. Esto es un negocio redondo para efectos de los desarrolladores, ¿verdad? Y para Blizzard. Esto, entiéndase, para la fanaticada de Overwatch de clavo pasado. Porque sabes que en algún momento dado vas a tener recompensas duales. De que tú juegas allá y el pase se va a manifestar en tu celular. Y es como que para no dejarte lo poquito que tú no jugabas Overwatch, en lo que ibas al baño. No, papá. Ahora vas a jugar. Tira la criolla, pero estás en Overwatch. ¿Cómo es que se llama? Reloaded. Rush. Esto, para que sepa. O sea, no perteneces. Atentamente, Blizzard. ¿Ok? Esa es la que hay. So ponte y jura que ellos van a establecer algún tipo de ecosistema donde hayan premios por loguearte al día, por recompensarte por jugar, y que inevitablemente también vayas a tener ciertos tal vez skins o tags o stickers o algo que sea distintivo que puedas llevar al juego principal. Mira, sí. Este tipo es rango 18 en el juego de móvil y míralo acá como está luciendo dentro de la partida de Overwatch. So, mega GG. Esa es buena. Si implementan eso, definitivamente van a dar un jalón de usuarios. Que tú le digas, mira, no, van a haber rewards que tú puedes llevar al juego principal. Papi, no, se vuelven locos. O sea, obligado. Es como si ahora mismo Marvel Snap hicieran un co-op o un... ¡Uf! ¡Con Rivals! ¿Qué? ¡Muchacho! Esa gente se ha dormido encima de esa mina de oro. Sí, pero se han dormido. Marvel Snap es un juego que tú no tienes que ser el amante de los juegos de cartas para entenderlo. Es bien sencillo, es rápido de aprender. Las partidas corren rápido. O sea, si usted sabe jugar Brisca, usted sabe jugar Marvel Snap. Esto, y a la hora que ellos hagan algo así con Marvel Rivals, Dios mío, se van. No me sorprendería que obviamente retroalimente ambos conglomerados de jugadores. Esto porque pues Marvel Rival también tiene lo suyo. Así que mega GG, ¿ok? Ya entre sí, mano, está brutal. Bueno, estoy escuchando por ahí alertas que no están saliendo en el podcast, Alex, pero hay presencia activa en el chat, brother. Sí, por ahí está Gideon, llega el Bigotes por ahí, también llega Captain Jack. Aquí compartir con nosotros en el podcast. Eso, guys, bienvenido. Vamos a aprovechar. Siento que... rápidamente y darle los shoutouts aquí a esta gente buena. Activado, seguro que sí. Se merecen esto y mucho más. No le doy mi cartera porque tengo cosas que pagar, pero ya, usted me entiende. Ahí está, Azuquita. Bueno, pasamos entonces a la próxima noticia, gente. Esto es una noticia de seguimiento de Papa Caliente. Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos reportando acerca del cierre definitivo de Bluepoint por parte de Sony PlayStation, ¿verdad? Que anunció que ya, pues, lamentablemente este estudio se iba a ir a ajuste. Y, ¿verdad? Bluepoint es un estudio que se había dedicado exclusivamente a desarrollar estos remastered, ¿no? Jueguitos que habían sido de generaciones anteriores y le habían dado este toque mágico, este toque único, siendo Demon's Souls el juego que más había sobresalido dentro de su repertorio. habían rumores fuertes de que iban a trabajar en algún punto con un remaster o un remake de Bloodborne y toda la cosa, y todo eso quedó en nada. ¿Qué pasa? Que esta pasada semana, ¿verdad? Según reportes de Bloomberg, un tal Jason Schreier develó que el estudio Bluepoint Games, sí, repito, sí, propuso a Sony hacer un remake de Bloodborne en el 2025, pero que aparentemente fue From Software quien rechazó la idea a pesar de que los números financieros cuadraban. Gente, y esto es como que una novela de nunca acabar. Aparentemente, lo que se había desprendido anteriormente era que From Software sí quería, pero que Sony había dicho que no. Y aquí este reporte oficial de Bloomberg pues alega lo contrario. El ex ejecutivo de PlayStation, Shuhei Yoshida, teoriza que Hidetaka Miyazaki ama tanto a Bloodborne que no quiere realmente que nadie más toque su obra. Y Sony está respetando ese deseo. A pesar de su excelente trabajo previo con el remake de Demon's Souls, Bluepoint no recibió la luz verde y para colmo, pues el estudio, como dije, ya está cerrado, lo que complicó aún más cualquier proyecto futuro. El estudio estaría centrado en otros proyectos, ¿verdad? Y hablo de From Software, como Elden Ring, alguno exclusivo también para Switch, el denominado Duskbloods, además de la película de Elden Ring con el director Alex Garland. Con el rechazo rotundo a terceros y la falta de planes internos de From Software, la posibilidad de un remake es absolutamente nula. También para un parche a 60 frames por segundo, parece que está en su punto más bajo desde el lanzamiento el 2015, ¿ok? Por ahora, la única forma de jugar esta joya sigue siendo la versión original de PlayStation 4, ya sea en su consola nativa o también vía retrocompatibilidad en el PlayStation 5. Para beneficio de un montón de gente, también, como dijéramos la semana pasada en el podcast, Bloodborne no ha envejecido tan mal. Esto realmente, si usted lo juega en PlayStation 5, por ejemplo, tiene un chance de jugarlo, ¿verdad? Que se vea bonito, todavía no pesa en los controles jugarlo demasiado. Sí tiene uno que otro drop frame en cierto momento dado, pero la historia de Bloodborne está espectacular, a tal punto que si usted lo comienza a jugar, sea donde sea, ahora mismo en el 2026, como quiera, usted lo va a disfrutar. Así que esa es la que hay, mano, pero me molesta, y por eso incluí esta noticia acá, porque es como que una papa caliente. No, From Software dijo, no, Sony me dijo, no, Bluepoint me dijo. Pues mira, ahora saben qué, de acuerdo a este reporte de una firma respetada, ¿verdad?, de Bloomberg, pues aparentemente Bluepoint sí propuso en el 2025 hacer un remake de Bloodborne, pero From Software fue quien lo rechazó. Ay, Luli. Qué cosa, oye, de verdad que... Y esto, o sea, para los fans de verdad de Bloodborne, es algo como que molesta, porque, o sea, si se dijera que es que no hay un pool gigantesco de la comunidad, o sea, que si se dijera que fuera una petición aislada de un nicho de jugadores, pero mano, todo el mundo que pasó por Bloodborne llevan soñando con esto hace años, ¿sabes? Sí, anuncien, o sea, un maldito remake del juego, mejoren el frame rate, algunos visuales, o sea, mejoren los controles, un par de cosas, y tú verás como la gente vuelve otra vez y lo compran de nuevo, no les importa, lo van a comprar porque la gente le gustó tanto la experiencia de Bloodborne, están dispuestos a pagarlo, al igual que, mano, una secuela, hello, ya yo a este punto, ya definitivamente, yo no va a venir secuela de Bloodborne, o sea, eso, ya sáquenlo de su bingo card, cada vez que vienen los anuncios de Games, de Summer, Summerfest Games, ¿cómo es? El festival de verano de sí, sí, lo de Geoff Keighley, ajá, y los premios, que hay World Premiere, sí, no va a haber nada de Bloodborne 2. No va a haber nada, así que sáquense eso de su mente, pero es triste, ¿verdad? Que esté pasando esto, y repito, no es un nicho, es un gran sector de la comunidad de gaming que lleva pidiendo esto, sí. También pidiendo unas versiones para PC, nada, o sea, hello, o sea, como está la economía, que tú tengas una comunidad a gritos, prácticamente a gritos, suplicándote, haciendo eventos y cosas, y tú, o sea, no, o sea, wow, de verdad que honestamente me encanta como, tú sabes, tú aprecias, como ellos aprecian el amor que tiene la gente a este juego y que ellos no puedan, sabes, trabajar con algo, ¿verdad? Que honestamente ya tú tienes la base, es cuestión de mejorarla, porque no es from scratch, no vas desde cero, es trabajar sobre lo que ya tú tienes. No estás dañando la obra, la estás mejorando, cabezón. O sea, pero pues, y, lamentable, ¿verdad? Que esto pase, pero ya. Mano, a juzgar por el trabajo que ellos hicieron en Demon's Souls. O sea, Demon's Souls de PlayStation 5 es un juego que precisamente esta semana, creo que fue James, me compartió, ¿verdad?, la reacción de Maximilian Dude. De Maximilian Dude es que se llama el tipo, ¿verdad? Maximilian Dude, sí, lo dije bien. Que juega juegos de pelea. Ok, pues él reaccionó al cierre del estudio de Bluepoint, ¿verdad? Y estaba hablando específicamente de la experiencia de Demon's Souls. Y cómo Demon's Souls, que es el juego de release de PlayStation 5, prácticamente uno de los juegos de release Day One, que estuvo disponible con el PlayStation 5, ahora mismo se ve como debería verse tal vez un juego de PlayStation 6. O sea, no hay juego que se vea tan explotado en términos gráficos, en términos de gameplay, en términos de las animaciones. La dedicación que esa gente le dio a Demon's Souls fue espectacular. Y obviamente, a nosotros como fanáticos de Bloodborne, se nos va la mente trabajando algo tan espectacular, pero en Bloodborne. No, brother, sería lo ideal. Sin embargo, pues, ¿verdad? Por lo menos Bluepoint, ¿cómo lo conocemos? ¿Verdad? Porque esa es otra. Si bien ellos cerraron ese estudio, todavía no sabemos si es que van a renombrar estudio, van a abrir otro que cumpla con las funciones, van a absorber esos mismos talentos. Todavía no se sabe, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que Bluepoint está cerrado. Y que Bluepoint, pues por ende, como está cerrado, no va a trabajar con nada relacionado a Bloodborne. Pero quién sabe, ¿verdad? Yo por lo menos trato de mantener ahí un 10% de esperanza de que en algún punto toquen Bloodborne y nos traigan algo chévere, similar a lo que trabajaron con Demon's Souls. Actividad en el chat por ahí, Alex. Perdona. No, iba a agregar que más Demon's Souls, que básicamente Demon's Souls es el precursor, de lo que abrió la puerta al género de lo que es Souls-like games. Uh-huh. O sea, ahí que esto se viene Dark Souls. Y todos estos juegos que tienen este estilo de juego, o sea, el papá de los pollitos fue Demon's Souls. Sí. Ellos lograron remasterizar ese juego, y de qué manera. Yep. O sea, una pena que estos proyectos se hayan cancelado. Definitivamente, hubiese sido un placer ver una versión de Bloodborne mejorada, visual, frame rate, hablando. Mm-hmm. O sea, triste, pero nada. Ellos se van a dar contra el seto, y cuando se den cuenta, ya va a ser bien tarde. Van a seguir saliendo juegos en este género que se van a seguir viendo brutal, y de seguro va a haber un juego inspirado en Bloodborne con un combate bien ágil, bien intuitivo, y le va a comer las nolas, y la gente va a decir, y se van a olvidar de lo que fue Bloodborne por otra cosa que venga que lo sustituya eventualmente. Así que se lo buscaron. Don't say que no se lo advertimos. Se lo buscaron. Sí, mano. Bueno, nada, chat por ahí llegó Bernardi, y saludos. Espero que estén bien. Feliz dominguito. También está mi juego favorito. ¿Cuál? Bloodborne, ¿no? Yo creo que es Bloodborne. Sí, Bloodborne comentó. Sí. Papichi, ¿qué está pasando? Horda, bacala. Ay, papichi. Bienvenido. Dice Ghostmith, a mí me gustó el remake de Demon's Souls, pero Bluepoint arruinó la atmósfera y el art direction. Understandable decision. Eso es cuestionable, Ghostmith. Pero tú, siendo el tipo de jugador que eres, que te distingues por jugar juegos en su core, ¿verdad? Y original, tan original que obviamente, gente, para los que no sepan, Ghost Milk es un boricua radicado en Japón y juega los juegos en la consola que es, ¿ok? Lo que sea que él vaya a jugar, él lo juega con su televisor RTS, lo conecta, RTS, no, CTR, perdón, RTS, CTR. lo conecta con los aditamentos, lo captura, está en pantalla, o sea, yo entiendo, ¿verdad? La línea purista de Ghost Milk. Se respeta. Yo estoy en un poco de desacuerdo en términos precisamente de la atmósfera, porque yo me acuerdo, Demon's Souls, el primero, tenía, ¿verdad?, cierta dinámica donde se sentía el mundo relativamente vacío. Acá lo llenaron, y no necesariamente con living things, ¿verdad?, con cosas vivas, con... No, habían sombras, había viento, habían otros elementos que en mi opinión, elevaron lo que vendría siendo la experiencia original de Demon's Souls, ¿verdad? Pero otra vez, lo entiendo a 100% por el tipo de jugador que es Ghost Milk, ¿no? Lechita fantasmal en la casa, claro que sí. Mira, llega por ahí el Sony, ¿ves? Saludando ya a todo el mundo. Saludos, Sony. Topo dice que no ha tenido el privilegio de jugarlo todavía, maybe en un futuro. Si estás hablando de Bloodborne, date la oportunidad. Yo no soy jugador de Souls Games. Aquí toda la comunidad lo sabe. Los muchachos de nivel escondido lo saben. Y yo jugué Bloodborne. O sea, yo jugué Bloodborne, pude entender la mecánica, me fue muy bien, lo terminamos. O sea, yo que no era jugador de Souls, yo le metí mano a Bloodborne. Ahí está. Porque me gustó el combate. Me gustó el combate, me gustó la fluidez. Tú sabes. Y jugamos en multiplayer, pero no fue todo en multiplayer, ¿ok? La cardilla mercenaria ayudó un poco a Alex, pero no fue todo el juego tampoco. Alex, ¿verdad? En ciertas partes él entendía lo que había que hacer, en otras partes que estaba medio trancado se le ayudaba, siempre estamos a la disposición. Si los jugadores, ¿verdad?, quieren hacer eso, ¿verdad?, ustedes nos avisan, y si es por vacilar también entramos. Pero en efecto, Bloodborne es un juegazo y definitivamente que abrió la puerta a mucha gente a visitar los juegos Souls por primera vez, y que luego de haber jugado Bloodborne, tal vez fue que tocaron Dark Souls 1, 2, 3, tocaron eventualmente Sekiro, tocaron Elden Ring también por primera vez. Elden Ring abrió la puerta para mucha gente que no jugaba juegos Souls y que también después de jugar Elden Ring fueron para atrás. Yo insisto, Alex, en que tú, obviamente hay demasiado backlog y toda la cosa, pero en el momento en el que tú le pongas las manos encima a Elden Ring, siendo que te disfrutaste mucho Bloodborne, yo creo que va a ser un juegazo para ti. Elden Ring tiene demasiadas horas de contenido, tiene demasiado por hacer, pero si te enfocas en la historia principal, yo creo que es un juego que tú disfrutarías. Al igual que Gatonejo, a Gato se le dan muy bien los Souls. En términos generales, pienso que los dos disfrutarían el juego en la línea, tal vez por separado. Tú por la experiencia, Gato más por el gameplay, ¿no?, y el reto y el bagaje que trae en juego Souls, pero a ti, el lore, pienso que te va a gustar de Elden Ring, toda vez que, no sé si sabían, pero el autor de Game of Thrones tuvo que ver, ¿verdad?, ahí el señorito Martin, J. Martin es que se llama él, J.R. Martin. J. R. Martin. Pues él tuvo que ver con el desarrollo del lore de Elden Ring, que mira, mezclado con la mente maestra de Miyazaki, obviamente fue George Martin, gracias Topo, gracias George Martin, no J.R. Martin, George. Pues mira, reventó en confeti, así que voló Encanto, de verdad que a mí me encantó esto, y pienso, verdad, que si ustedes tienen tiempo, verdad, y recalco tiempo, porque el juego consume, verdad, y si le sumas el DLC, más todavía. Es un juegazo que de seguro se van a disfrutar. Pero ya, estamos ahí al día entonces con esta noticia, Alexito. Yes sir. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, ya por fin, luego, ¿verdad?, de tanta especulación y tanta información por ahí en internet volando, ya por fin se confirma que el nuevo título de Marvel's para consolas de videojuegos, Wolverine, va a estar llegando el 21 de noviembre de este año, y obviamente esto va a estar llegando exclusivamente a PlayStation 5, convirtiéndose obviamente en el plato fuerte de Sony para cerrar este 2026. Y esto, obviamente, a diferencia de los juegos de Spider-Man, Insomnia ha dejado claro que este será un juego con clasificación para adultos, o sea, mature, lo que garantiza que veremos la brutalidad y las garras de Logan en todo su esplendor. El juego se va a estar desarrollando en el mismo universo que los títulos de Marvel's Spider-Man, por lo que no se descarta maybe alguna referencia cruzada entre los héroes de verdad del universo, ¿verdad?, del juego de Spider-Man y el mutante. Obviamente se describe como un juego de acción lineal, pero con secciones muy amplias para la exploración, similar a lo que estuvimos viendo con los últimos God of War y alejándose un poquito del formato de lo que es Open World en total. El título aprovechará al máximo el hardware de PlayStation 5, incluyendo trazos, ¿verdad?, ray tracing, tiempo de carga prácticamente no loading screens, y obviamente gracias al SSD y una integración profunda con el control DualSense. Este proyecto va a estar liderado por Brian Horton y Cameron Christian, lo mismo que estuvieron al frente de Spider-Man Miles Morales, lo que da mucha confianza sobre la calidad del producto final. Así que, gente, ya por fin tenemos una fecha, este proyectazo, 21 de noviembre, para cerrar el año con broche de oro, Marvel's Wolverine para PlayStation 5. Uy, buena esa, ¿verdad? Ese anuncio tomó a varias gente por sorpresa esta pasada semana, con alegría también el hecho de que ya haya fecha de lanzamiento. Y obviamente, hay mucha expectativa en cuanto a Wolverine. A mí, honestamente, todavía me da que pensar en la línea de cómo luce ese traje. Yo insisto que eso se ve como un casco, los ojos se ven como que high tech, no sé, obviamente ellos explicarán más o menos ahí por qué, ¿verdad?, de esa decisión. Pero esto, pues nada, no deja de resaltarse que el juego sí se ve espectacular. El hecho de que vaya a ser tan violento, tan grotesco, llama la atención, ¿verdad? La línea de que va a ser un juego mature. Me gustó parte de lo que he visto. No he visto tantísimo, ¿verdad? Porque tampoco es que quiero empaparme mejor, como lo quiero jugar. Esto también salió, yo no sé si ustedes recuerdan, que hubo un leak en cuanto a información del juego y que habían revelado personajes antes de que salieran y más o menos la historia y había unos files disponibles. Yo por lo menos no leí nada de eso a propósito, aunque estaban disponibles yo no entré a buscar nada de eso, pero parte de lo que vi me recordó un juego que se llamaba Wolverine X-Men 2, creo que era Wolverine's Revenge, si no me equivoco. Que se veía bien porquería para el tiempo, ¿verdad? Que era, incluso para el tiempo, era de Xbox 1, si no me equivoco. Y era más o menos isométrico, top view, y iba en la línea de Metal Gear Solid. Pero jugando con Logan, con Wolverine. Y así unos combos, y dependiendo de la esquina que tú tuvieras y toda la cosa, pues parte de lo que me gustaba de ese juego, la esencia, ¿verdad?, de Wolverine, obviamente está presente en este otro juego de Wolverine. Esto se ve bastante nice. Así que yo espero que obviamente cuando salga no decepcione. Creo que si no me voy day one con Wolverine, me voy bastante cerca. Esto, al igual que Resident Evil Requiem, que salió la semana pasada, y estoy aquí bien tentado. Porque de verdad que me gusta lo poco que he visto. Me tenía pompeado en cuanto al juego y estoy que rompo la regla esta de no comprar juegos, ¿verdad? Y evitar seguir aumentando el backlog. Esto, pero quiero, ¿verdad? Por lo menos terminar 2, exactamente. Terminar 2, terminar 3 y entonces comprarme Requiem. Esto porque sí me llama la atención. Y Wolverine creo que, ¿verdad?, estaría en lista, siendo que Wolverine es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Así que estaremos pendientes. Pero qué bueno que ya hay fecha de lanzamiento. ¿Alguien por ahí en el chat, Alex? Nada, por ahí entonces Papichi comenta que le preocupa la fecha, que es muy cercana al lanzamiento de Grand Theft Auto 6. Ok. Y que X-Men, el juego es X-Men 2 Wolverine's Revenge para PlayStation 2, recuerda. Sí, sí, yo lo jugué en Xbox, ¿verdad? Para ese tiempo salía para PlayStation 2, ajá, o para Xbox original, para este brick console este. Había uno que era 3D, platformer, uh-huh. No me acuerdo si era el de Origins, X-Men Origins Wolverine, me parece. Sí, sí, sí, sí. Ese imitaba, y ese tenía mejores gráficas, Sí. Sí, y eso era en tercera, en tercera, sí, Transformer, sí. Tercera persona. Tercera persona. Uh-huh. Sí, ese juego se veía súper cool. Yo lo vi en Xbox. It was okay. Pero ahora, pues regreso otra vez en, ¿verdad?, en tercera persona. Otro juego de. A lo mejor, esto del traje, uh-huh, si le dan el tratamiento que le dieron a Spider-Man, que hay trajes ocultos, uh-huh, eso también le daría como que un cambio chévere estético al juego, de que te puedas encontrar escondido trajes clásicos y tú le cambias los skins a Wolverine. Sí. Eso estaría chévere. Yo espero que lo incluyan. Yo debo entender que lo incluyan. Uh-huh. Vamos a ver, no es un open world, ya por lo menos aquí confirmaron que no es un open world como tal, como Spider-Man, pero va a tener áreas ocultas para exploración. So, deben tener dos o tres trajes por ahí ocultos de Wolverine. Pero potencialmente sí van a tener trajes ocultos. Esto, si no lo hacen, están sentándose en una mina de oro sin explotarla. Esto, toda vez que la gente espera eso, ¿no? Jugar, ¿verdad?, con el traje clásico, jugar con Logan, traje civil, jugar con Olman Logan civil también, de que estés ahí jugando con Logan pero recortado y solamente con la barba. Esto estaría super cool. Alex, ibas a decir algo, perdóname. No, eso mismo, que estaría super cool que tenga esas alternativas de skins, yeah, ¿verdad? Como pasa en Spider-Man, que eso es lo que a mucha gente le encanta también, uh-huh, a buscar todos los trajes, porque hay unos trajes que están brutales en esos juegos de Spider-Man. So, yo espero que ese mismo tratamiento se lo den a Wolverine, porque eso ayuda a la experiencia, mano, y uno la pasa mejor, de verdad. Sí, yo todavía, lo más que me choca de este Wolverine es que sea rubio. Se me parece más a Sabretooth que a Logan, Pero nada, vamos a ver qué pasa. Esto no se supone que él sea como se ve, pero pues whatever. Whatever, a lo mejor down the line le dan el tratamiento que le dieron a Spider-Man, al primer Spider-Man. Ustedes recordarán que Spider-Man salió y estuvo como 8 meses, 9 meses, o sea, sólido Spider-Man. Y después tiraron un update que le cambiaron la cara al personaje. No era el mismo del principio, que era algo super awkward. A lo mejor hacen algo así con Wolverine, quién sabe, quién sabe. Pero ya, escuché por ahí que se me los pinches chingadazos en mi oreja, Alex. Me parece que es Metaverse. Dice por ahí que el de Wolverine Origins era como la movie, las historias con algunas cositas extra. Que para güey, saludo Yes. Meta. Pero yes. Que la estés pasando bien, bro. Gracias por estar por acá. Y mientras más Meta, mejor. Ahí está. Azuquita ahí. Ay. Para el Metaverse. Bienvenido. Y también Sonyvel, ¿verdad? Que no lo había saludado. Beso para ti y beso para ti. Espero que el Panini esté bajo control. Bueno, señoras y señores, la última noticia de esta semana tiene que ver con Sony y Amazon. Y es que sí, gente, tenemos que hablar de esa fatídica foto. Y yo no sé cuántos de ustedes la vieron, pero estoy hablando de la imagen, la primera imagen oficial de Kratos y de Atreyu que estuvo circulando en redes sociales esta pasada semana en cuanto al live action de God of War. Las primeras imágenes de la producción. Aunque son fotos tempranas y el look final puede variar, ya se vio ahí a Ryan Hurst como Kratos y a Callum Vinson como Atreus. Hurst, ¿verdad? Está en una pose rara ahí en la foto, bastante fiel a lo que vendría siendo Kratos, pero se veía raro. La opinión general de la gente en internet fue que no le gustó. ¿Verdad? Eso sí, ¿verdad? Se confirmó que el juego pues va a tomar lugar, como habían dicho, en la era nórdica. Ahí Kratos se ve, ¿verdad? Con la piel cubierta de ceniza, el traje prácticamente idéntico al de los juegos de PlayStation, pero se le quedó media libra de pelo facial, aparentemente en el camerino, al igual que por lo menos, no sé si fue la pose que no le favoreció o algo, pero se ve demasiado de muy... como que poco serio, ¿eh? Es difícil tomar la imagen, ¿verdad? Con seriedad. Atreus está casando, claramente, ¿verdad? Está alando el arco y toda la cosa. Y vemos un Atreus sumamente joven. Un nene. O sea, se ve como que tiene 5 años, 6 años. No les estoy exagerando. Esto, algo que pues no estaba presente en el juego. Y que obviamente, pues, es algo que uno se corre el riesgo al hacer este tipo de... transformación, ¿no? De una pieza de un videojuego a una pieza live action. Pero ajá. El actor Callum Vinson, ¿verdad? Es notablemente más joven que Atreyu en el juego. Él tendría como 10 años en la serie, pero en verdad el nene se ve como que rarito. No sé, no se ve como que 10 años nada. Esto ya se conoce también gran parte del elenco. Mandy Patinkin va a ser Odín. Y yo estaba como que este tipo yo lo he visto antes. ¿Quién carajo es? Me dio con buscar el nombre. Señoras y señores, este tipo no es otro más que Indigo Montoya, directamente de Princess Bride. Es este mismo actor. Ya pues obviamente está mucho más mayor, Balbu. Pues él es el que va a ser a Odín. Olafur Darry Olafsson va a ser el Thor, ¿verdad? Que él estuvo envuelto en el juego como tal. Alastair Duncan va a repetir su papel como Mimir. Aún estamos en la espera de saber quién va a interpretar a Freya y a otros personajes también. La trama va a seguir el viaje de padre e hijo para esparcir las cenizas de Faye, explorando esa dinámica donde Kratos enseña a Atreus a ser un dios y a Atreus a su padre a ser pues un poquito más humano. El showrunner es Ronald de Moore, que es el showrunner de Outlander, y el director de los primeros capítulos lo va a ser Frederick E. O. Toy, quien viene de dirigir exitazo de Shogun y Fallout. En ese aspecto, ¿verdad? Sí tiene un buen director. Ahí yo estoy tranquilo. Tanto Shogun, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes la han visto. Si no la han visto, les exhorto a que la vean. Como Fallout están espectaculares. Así que, ¿verdad? Hay un pedigrí al que aspirar. La serie se supone que llegue a Prime Video en el 2027. Y pues Amazon ya ha dado luz verde para 2 temporadas de golpe. Otra vez, vean la imagen y déjenme saber qué es lo que ustedes piensan. Otra vez, la reacción del internet, mano, no es favorable. El tipo se ve raro. Bueno, te digo más, Alex. Yo me topé con un cosplay. Un fanático ahí con, bueno, dos fanáticos. Vamos a hacer de Kratos y de Atreus. Papi, dos gotas de agua. ¿Con qué budget? El budget de cosplayers. O sea, esta gente tiene budget y se ve así. Yo creo que a mí lo más que me afectó es que Kratos, ¿verdad? Con las cenizas, en esa foto, parece más maquillaje de payaso que ceniza. Se ve tan raro, brother. No sé si tú la viste, no sé qué opiniones tienes al respecto. No sé si el chat tiene más opiniones al respecto. Escuché que por ahí llegó el Angelito Gross. Déjennos saber qué ustedes piensan en cuanto a eso. Alex. Mira, mano, yo tuve la oportunidad de ver el post en las redes sociales. Y, I mean, sí, o sea, tiene sus cositas. Maybe hasta un poquito de letdown. No le quito nada al actor, porque ese, yo había comentado esto en stream el viernes cuando comencé, estuve hablando de eso. Es ese actor que hizo en Sons of Anarchy, que hizo de Opie en Sons of Anarchy. Allá él se la comió, allá hizo un buen papel. Acá, pues, obviamente la cosa es distinta. Es como yo digo, a lo mejor le están dando un break, le están dando un bolito, porque a lo mejor el tipo no se estaba apuntando nada en ningún sitio, ¿verdad? No estaba consiguiendo guisos. Maybe, qué sé yo, a lo mejor si maybe se hubiese puesto como que más weight en su cuerpo, que se viera como que más, maybe, un poquito más voluminoso, a lo mejor solo ayudaba. El nene es el que me preocupa. Que, honestamente, Kratos, me preocupa tanto. El nene yo lo miraba y decía, Dios mío, pero es que, o sea, el nene, el actor, no le hace justicia a lo que vimos en el juego. Se ve hasta más caretón. Atreus en el juego se ve flaco, acá se ve cachetoncito bien lindo, como que parece un Cabbage Patch Kid. Alfalfa, no, el otro de los Little Rascals. ¿Tú te acuerdas? El que era el director de los Women Hater Club, el chiquitito. No es Alfalfa, ajá, el otro cabrón. Ajá, el líder de ellos. Ajá. Que era un gordito cachetón. Ese, que a eso es lo que se parece a Atreyu. Ahora se me olvidó el nombre de él. Claro, sí. Sí, muy demasiado pelo. Atreyu tiene como que pelo recortado. O sea, yo no sé en qué línea va esto, pero a mí por lo menos Kratos lo dejé pasar. El nene, no, mano. El nene, honestamente, no. No. Ahora bien, yo sí fui bien enfático en el sentido de que, ok, si por lo menos la serie hacen un buen trabajo en cuestión de llevar muy en buen orden el source material, la trama, que tenga un buen libreto, que haya muchas apariciones de diferentes personajes de este universo, que el combate se va espectacular, una cosa brutal, pues yo puedo decir, ok, después puedo perdonar el crédito, no se ve tan brutal, el nene, Dios mío, pues ok, si tú me compensas con eso, we're good. Ahora bien, si te vas a una pendiente trambólica y empiezas a fastidiar el source material y empiezas a inventar cosas que sabemos que no existen, ahí de la picada esto se va para el boquete. No, ahí se supone, o sea, que ahí estamos a salvo con el director, ¿verdad? Trayendo el pedigrí que trae, ¿verdad? Que respetó Fallout y esa serie está bien cabrona. Y también, ¿verdad? Shogun, tomando en consideración lo que la serie trajo, espectacular. Yo creo que ahí estamos bastante, bastante al día en cuanto a ese factor. Otra vez, yo no quiero emitir juicio full, Alex, en cuanto a las imágenes, las primeras imágenes. Sí me parece que fue una mala selección de parte de la producción que esa fuera la primera imagen, ¿ok? Esa fuera la primera imagen, es como que maldición. Y ahí escuché alerta de un raid. Gracias al que sea que nos dio raid. Muchísimas, muchísimas gracias. Body. Bienvenidos todos los que vienen ahí de parte del Body Gaming. Para mí eso fue una muy mala selección. Otra vez, vamos a culpar la pose. Ahí está Kratos con las manos prácticamente encima de las rodillas, animando al hijo. Sí. Se ve como que todo en guillillo. El mismo actor también en una noticia relacionada, ¿verdad? La noticia, ¿verdad? Me pareció ver un post que dijo algo así que, niños, no crean todo lo que ven en internet, como que vacilándose, pero no creería todo lo que ven en internet, porque de hecho, al principio, todo el mundo pensaba que la maldita foto era inteligencia artificial, hasta que vieron que salió de Prime, o sea, la foto es oficial. Entonces, como que, oh, wait, aquí es algo raro. Porque otra vez, vamos a echarle la culpa a la pose, ¿verdad? De la foto. y la selección de el que autorizó. Como que así, tira esa foto. Habiendo tantas otras poses, tal vez el Kratos un poco más derecho, mirando, hasta con los brazos cruzados, mirándolo como que incrédulo, ¿me entiendes? No como que, ¡ay, qué tierno, ese es mi nene! ¿Me entiendes? No seas cabrón, no pongas esa foto ahí. Si tú sabes que esa relación en el juego, y pues nada, no es un spoiler, la gente está esperando un uno a uno en cuanto a las cosas que pasan en el juego, que pasan en la serie. Él va poco a poco enhebrando esa relación padre-hijo al principio, y de hecho durante todo el juego Atreyu es un malcriado y tú lo que quieres es mandarle con la fucking hacha por la nuca para que se calle la boca. Pero pues es lo que, ¿verdad? Y poco a poco van creando la relación que crean. Pero brother, honestamente, que esa sea la con eso rompiendo como tal, mira, yo hubiera preferido, qué sé yo, que se viera en el piso así tirar la cabeza de Mimir entre musgos y el hecho, o el arco y la y el hacha como que cruzaba sin X, que eso fue lo que se viera. Pero que se viera eso. Mira, no, vete para el carajo. Ya hay gente que le cambió la cara y pusieron la cara de Jason Momoa calvo. Y en la misma pose, y ¿verdad? Un poco más corpulento, y ya con eso lo arreglaron. Es como que, mira, Prime, no te disculpes. No queremos que te disculpes, queremos que seas mejor. Es lo que les decían la mayoría de los comentarios. Así que, wow, estamos pendientes ahí a ver qué tal. Otra vez, es la primera imagen, cualquier cosa puede pasar, pero honestamente, siendo la primera imagen, decepciona. La cosa es que pudieron haber seleccionado maybe otra pose, otro entorno, porque tú ves como que ese bosquecito que se parece al de los Ewoks de Return of the Jedi. O sea, hello, ellos están, cuando el juego empieza, estás en un bosque prácticamente en temporada de invierno. O sea, de verdad no entendí. El choice de imagen para publicar no fue la mejor. Yo hubiese puesto eso, eso que tú dices, maybe como un nod, maybe la hacha, el arco y flecha, qué sé yo, pues tú sabes, como que mira, podemos ver las armas, qué sé yo qué. I don't know, como que choice estuvo malito, no, verdad, que pudieron haber hecho algo mejor. Dicen mucho por aquí, déjame ver, dice Jibarito, que llegó casi ahora por ahí, el Jibarito medio duro a la voz de Thor en Ragnarok, pero necesitaba más purina en esos músculos, y Atreus esa versión Wish, como que no. Sí, versión Wish. Es que ese no es Atreus, ese es Atrechu. Entonces, Sony dice, quizás era el primer día de filmación, los trajes no habían llegado a tiempo. Maybe. Bueno, el actor tiró sus comentarios en referencia a la foto que estaba circulando en la red, dijo que no, exacto, eso fue lo que yo que no creía en todo lo que, pero tú leí. Amazon lo confirmó que esa era una foto oficial. Dice por ahí tú que según la historia del juego, Atreus tiene de 11 a 12 años. Es que aún así no parece un niño. Parece un nene de elemental, loco, de cuarto grado, tercer grado, no sé si es la carita, no sé si es que tiene mucha el traje, ¿verdad? Que lo tapa mucho. No sé, pueden pasar tantas cosas. Y otra vez, a ese nene, papi, ese nene fue el peor que trataron. Hay un enano ruso que se ha ido viral con unos videos. Papi, le pusieron la cara del enano ruso al nene. Porque se parece, cabrón. Se parece. ¿Cómo que no puede ser? Se lo tripearon hasta más no poder. Y obviamente eso trae, ¿verdad? Unas consecuencias en niños actores, brother. Hay que tener cuidado. O sea, si los vas a poner a lucir en roles tan pesados, ¿verdad? Y tan con comunidades tan exigentes, como lo es la comunidad del gaming, que también en su mayoría somos tóxicos, hay que decirlo. Esto, brother, tienes que ponerlo lo mejor que puedas. No vengas a poner una mierda de imagen. Otra vez, yo creo que ahí el que debe ir botado no es tan siquiera nadie de la producción directamente, es quien autorizó esa maldita foto que corriera como la primera foto. ¿Me entiendes? Ese es el que tiene que coger el memo, de verdad. Y la suspensión indefinida. Porque seguí yo. Sí. Mira, por ahí llega también Lantern Smile y dice, la misma escena, pero a lo mejor un poco antes o después de que esconda la panza. Sí, yeah, mano. Maybe. O es que le dio click a Oblo. Sí, yo creo que fue que le dio send cuando no tenía que darle send. Mano, alguien hizo algo mal ahí. Erróneamente. Sí. Él podía, Kratos podía apuntar así al frente, como que o que estuviera detrás del nene y como que explicándole. ¿Me entiendes? La mano así con la hacha. Exacto. Con las cicatrices. O la mano del papá agarrando la mano de Atreyu. ¿Sabes que Atreyu, como es arquero, tiene como un ¿cómo se llama eso? Es como una guanteleta, ¿no? Es como un strap en la mano, una muñequera, ¿verdad? Bien, que va al dedo. Exactamente, pues algo así, que se viera así. Pero no, vamos a tirarnos ahí por ir para abajo. No sé, de verdad que me encojona lo que vi. Y yo sé que muchos de ustedes también. Pero ya, esa es la que hay. Estaremos pendientes a ver qué es la que hay en cuanto a God of War Live Action. Ay, mi madre. Sí, no, de seguro pues nos van a dar por duro, ¿verdad? La cuestión esta de lo de boy, ¿verdad? Por eso es inevitable, eso va a pasar. Boy, voy para aquí, voy para allá. So, ya, yeah, tenemos que estar pendientes a eso porque ni modo, mano. Pero ya, vamos a ver, pero sí, sí, yo creo que arrancaron un poquito más con esto de la foto. Solo esperemos que el material, pues cuando eventualmente llegue, pues sea de nuestro agrado en cuanto a historia se refiere. Mira, Sony, ese sí lo leí porque lo hizo highlight. Ah. Ese era Kratos acabando de leer Parenting for Dummies. ¡Nor of War! En vez de God of War, ¡Nor of War! Mira, vete para el canal. ¡Nor of War! Mira, se el popo. Pero es buena gente, ¿qué pasa, bro? De verdad que... Honestamente, no te dañes. De lo más que me molestó a mí es que por lo menos en esa foto, la pintura se ve como de payaso. O sea, no se ve como si fuera ceniza, no se ve. Hay tantas cosas raras, no sé, de verdad. Bueno, pero nada, esas fueron las noticias de esta semana, gente. De esta manera vamos a pasar a las publicaciones. Recordándoles que ya mismo vamos para el tópico de la semana, donde ustedes van a poder votar y determinar quiénes avanzan en Versus Tekken Edition Round 2, ¿ok? Esta semana, en marzo 3, viene por ahí Naughty Gnomes, esto es para PC. También en marzo 3 viene por ahí Legacy of Kain Defiance Remastered, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Switch y PC. Viene también Esoteric y Ebb para PC. Y viene también Scott Pilgrim EX para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Switch y PC. En marzo 4 viene Homura Heim, esto para PC. En marzo 5 oficialmente el estreno de Marathon para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. También sale Nevergrace, The Witch and the Curse, esto para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch y PC. Viene Planet of Lana 2, Children of the Leaf, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Switch 2, Switch y PC. Viene también Pokémon Pocopia para Switch 2 y Slay the Spire 2 para PC en Early Access. Y finalmente, en marzo 6, viene por ahí Heart of the Machine para PC, Lost and Found Co. para PC, Mirage 7 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC, y Over the Top World War 1 para PC. Como dije esto, en marzo 6, ¿ok? Así que esa es la que hay en cuanto a los estrenos de marzo, ¿verdad? Inicial, ¿verdad? Esta semana. Así que vamos rápidamente a pasar con el tópico de la semana, señoras y señores. Lo que hay ahora mismo es que ustedes van a estar votando a ver quién van a estar salvando en esta edición de Versus Tekken 8 Ronda 2, ¿ok? El primero de los encuentros, y obviamente Alex va a estar poniendo por ahí las votaciones. Alex, las dejas como que a 3 minutos fue que dijimos la otra vez. Sí. Pues lo tiramos a 3 minutos también. Esto, vamos a poner por aquí a Rakata. Mira, el primero de los encuentros, Jin Kazama versus... Ah, espérate, este no es el primero. Perdóname, no escribas ese. Eso fue que... Jin versus... Oh, no, sí, es Jin. Jin Kazama versus Lin Xiaoyu. Perdóname, sí. Eso fue que... Ok. No escribas lo que veas en las cajas, Alex, perdóname, eso no lo cambié. Está bien. Déjate llevar por lo que diga, Jin versus Lin. Ok, Jin versus... Xiaoyu. Ok, dale. Sí. Ahí está, señoras y señores, voten. Voten. Mira, y aprovecho y leo por aquí para esa versión de Temu. Ajá, Temu se siente ofendido, espera un public apology. Cuando llega Lords of the Fallen, pregunta Ángel Cross. Ni idea, brother. Ni idea, hay que estar pendiente. Bueno, voten por ahí. Tenemos a Jin y a Lin Xiaoyu. Recordando que estos personajes que estamos tirando a pelear fueron los personajes que sobrevivieron la primera ronda, donde pelearon ahí los 30 y pico de personajes de Tekken, ¿verdad? Y ahora pues sobrevivieron 16. 32 inicialmente, no había ninguno del DLC. Y ahora estamos peleando, echando a pelear los 16 que ganaron, ¿verdad? En estos encuentros. Acá, simple y sencillamente, tiramos a Jin versus a Xiaoyu porque pues son interés amoroso. Así que los tiramos ahí a pelear para que ustedes determinen quién gana de estos dos que ven en pantalla. Por si acaso usted no sabe quiénes son, ¿verdad? Quiénes son estos personajes. Pues usted determine realmente quién gana. Aquí usted se puede ir por looks, usted se puede ir por favoritismo de cómo juega el personaje, si es un personaje que usted ha jugado, con el que usted ha jugado. Usted se puede ir tal vez por porque uno es nene, otro es nena, y usted vota por el que usted quiera. O sea, usted salve al personaje que le dé la gana ahí con Jin versus Lin Xiaoyu, ¿ok? Así que zumbi por ahí. Ah, son dos buenos personajes. Xiaoyu ahora mismo, hay parte de la comunidad que le están dando chévere por ahí, que entre ellos Shinobu es uno que le está poniendo el gustito a Lin Xiaoyu. O sea, se le está dando muy bueno acá en la comunidad. Jin Kazama, casi yo no veo mucha gente que le meta mucho con él acá en la comunidad. Uh-huh. Es un buen personaje, don't get me wrong. Es bastante balanceado, es uno de los main characters de la saga de Tekken. Pero ya, en la comunidad como que no mucha gente como que lo... A menos que estén jugando random. Pero como que no he visto mucho main con Jin Kazama, ¿verdad? Pero Lin Xiaoyu sí. Lin Xiaoyu ya he visto unos cuantos que lo están usando de main y se le está dando súper bueno con ella. Así que ya, si eso es algo que usted entiende, ¿verdad? Que le pueda dar el criterio para escogerla sobre Jin, pues go for it. Está bastante cerrado. Yeah. Así que todavía queda tiempito. Creo que, ahora que me acuerdo, creo que eran a 2 minutos. Pues, ok, pues lo bajamos a 2 minutos. Lo bajamos a 2 minutos, sí. Entonces en la próxima. Sí. Y recuerde, gente, que toda vez que esta ronda 2 avance, vamos a obviamente tener unos ganadores, los vamos a tener por ahí reservados. Cosa de que en un próximo podcast les traigamos entonces esos enfrentamientos y quizás también incluyamos los personajes de DLC, ¿verdad? Pero una vez ya el roster esté un poco más definido, recordando que si esto quedara empate, Alex Nation y este servidor somos los que vamos a determinar el desempate, ¿ok? ¡Ay! Sí, que esa es la que hay. Ahora mismo está empate y faltan segundos para acabar la votación. Voten. Voten. Diablo, que rompe el empate. Salgan del lurk y no, voten. Por favor, no noten esa responsabilidad, please. ¡Ah, diablo! Voten. Ya la madre. ¡Ey! ¡El truco en el último segundo! ¡Brutal! ¡Brutal! De esta manera, wow, Jin es el ganador en esta primera ronda de peleas en ronda 2. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a el próximo. Recuerden que ustedes con su voto son los que determinan quién avanza. Acá vamos entonces a tirar a Feng versus a King. Feng versus King. Vamos allá, vamos a tirar por aquí. Gana, son King versus Feng. Yes. Uy, mucho músculo ahí en ese encuentro. Y se fue la encuesta por ahí. Ay, tomo break, dale, no hay problema, Topito. Vengo ahora, tengo unos turistas jodiendo, no me dejan ver el podcast. Dale, tranquilo, mano. Meta mano. Son clientes, pasa. En el crush con un Buzzer Beater de Jin, que sí, que muchacho, fue a lo último, papichi. Wow. Acá, de los personajes que habían avanzado a esta ronda, me pareció justo tirar a King versus Feng, en el sentido de que, en efecto, como bien menciona Alex, son personajes corpulentos, son personajes que son muy fuertes, son personajes que cuando entran a combate y logran penetrar tu defensa, aburan. No de la misma manera, King Kong agarres, obviamente, pero Feng es un loco haciendo sidesteps, peleando con las piernas, y el tipo también con los hombros. Tiene un shimmy de 7 pares de cojones que cuando te agarra te es barata, ¿ok? Así que definitivamente me pareció buena idea poner a pelear a Feng y a King. Eso es choque de titanes. Sí. El choque de tanque. A mí, por lo personal, me gusta más King que en Feng Wei. O sea, obviamente, ¿verdad? Por el background de lucha libre que trae King, ¿verdad? Me gusta más. Y los combos, ese combo de agarre, powerbomb, explosivo aéreo, brincas, te agarra, vuelve otra vez. De verdad que King, como escribieron en el chat, es el terapeuta físico extremo. Es el terapeuta de las espaldas. ¿Qué? Papichi. King, te lo arregla, papi. O sea, yo, por lo menos yo prefiero más a King que a Feng Wei. Y lo mismo, veo más mains en la comunidad de King que de Feng Wei. King es un personaje, y obviamente de la mano de jugadores como Surfing Boy, que lo manejan súper bien. son bien devastadores. Bien sí, devastadores. Sí. De hecho, Abura también con la velocidad a veces que es explosivo y sale corriendo y te fastidia ahí en menos nada. Bueno, ¿quién ganó aquí? ¡King! ¡A diablo! El Kingi. Vamos a ponerlo entonces acá. Marcarlo, ¿verdad? Como en el documento como ball. Ahí está. Vamos a pasar entonces a el próximo de los encuentros, señoras y señores. Y ahora llega el turno de enfrentar a Azucena versus Nina Williams. Azucena versus Nina Williams. En esta ronda no había muchas damas. Ganó King. Topo Break. Ganó King. King versus Feng. Ganó King. Ahora vamos a enfrentar a Azucena versus a Nina. Acá en esta ronda, como dije, no quedaban tantas damas. Pero este encuentro me pareció interesante. Toda vez que Nina, ¿verdad?, tiene su porte de espía, de ser bien gadget y, ¿verdad?, tiene sus armas. Y Azucena se arma con café y perico. Así que vamos a ver qué ustedes determinan, quién ustedes determinan que es la ganadora entre Azucena y Nina. Vayan votando, ¿verdad?, para que determinen. En términos de jugabilidad, ¿verdad?, y de balanceo de golpes y agarres, me parece que las dos, en términos de gameplay, ¿no?, están bastante igual. Por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he jugado a ambas jugadoras, me parece, ¿verdad?, ambos personajes me parecen bastante, bastante balanceadas a la hora de ejecutar sus combos y de los agarres. Toda la cosa, ambas son sumamente rápidas. Las posturas de Azucena me encojonan. De momento te hace así y se hace como si estuviera una loca y hace un chicken dance y da vueltas y de momento y toda la cosa. Sí, Alex, acá por lo menos no te he visto flaquear con el internet. Pero cualquier cosa, Alex está ahora sí. Nada, cualquier cosa, señoras y señores, si Alex se cae. Tratamos de reanudar la transmisión, ¿verdad? Con Alex. Pero si no, pues nos lo seguimos entonces solo edition. Alex estaba teniendo problemas con el internet ahorita. Azucena, el pase de café la vuelve. Sí, mano. De que ella de momento hace un aplauso y da una vuelta. Y después hace unos tremendos agarres también. Pero, ¿verdad? Es lo que es con ella. Es lo que es. Es un no se sabe. ¡Epa! Estamos aquí los dos. Déjame cerrar la cámara aquí un momentito. Y ganó Nina. Perdonen que me vea doble aquí. Déjame entonces acá cerrar la cámara del Discord en lo que vuelve Alex. Si es que logra volver. ¿Dónde está la cámara? Aquí. ¡Pap! Ahí está. Pero no me salió la encuesta, dice Topo Break. Oh, de verdad, pues mira, Nina fue la que ganó. Nina, ahí se fue ajuste entonces a Azucena. Vamos a ponerla acá a Nina en el porte. Vamos a ver si Alex puede volver. Tan pronto escuche, ¿verdad?, que entra la llamada, pues lo volvemos a traer acá a pantalla. Bueno, vamos entonces a movernos a el próximo versus. La van a tener ahí en pantalla. Leroy versus Kazuya. Vamos a tirar por aquí el poll. Ok. ¿Quién gana? ¿Leroy o Kazuya? Vamos a tirarlo ahí a dos minutitos. Y ahí está corriendo, señoras y señores. Pueden votar. Vamos a ver qué es la que hay en cuanto a estos dos. Que me pareció buena idea tirarlos a pelear porque los dos son unos tipos elegantes. Hay que darse la Kazuya, ¿verdad? Por más villano que sea, es elegantón. Leroy también. Le mete las manos a cualquiera. Así que ustedes determinen ahí quién gana. Voy a estar pendiente también al chat de trabajo por si Alex escribe por acá. Oh, yeah. Ok. No pasa nada, Alexito. No worries. Vamos entonces solo edition. No pasa nada. Leroy, ya vi cómo le meten en God of Destruction con él y está rotísimo, dice por ahí Ángel Cross, papi. Leroy es de respeto. Esto a Bernardi se le da súper bien. Azucena la pasé. Ajá, ya eso lo había leído. Miren la que es, dice por ahí el Shinobu. Tuve que salir porque no me dejaba votar. Y hay veces que se tranca, hay veces que se tranca. Bueno, vamos a ver si el internet de Alex se le revuelve. Va a butear el modem. Me dice por acá. Vamos a ver. Si logra entrar, pues GG. Si no, pues no hay problema. Literal, todos los ataques y los parry casi... Sí. Leroy está cabrón. Uy, aquí salieron empate Leroy y Kazuya. Y si yo tengo que tirar entonces el desempate, le voy a dar el beneficio a Leroy. Honestamente, me gusta más en términos del gameplay. Me gusta más Leroy que Kazuya. Kazuya me parece que pega durísimo, pero es como que más tosco a la hora de ejecutar, menos efectivo versus Leroy, que entonces Leroy te hace un agarre y de momento parece que te va a golpear arriba, pero te golpea medio y es como que wow. Yo ando frustrándome usando Azucena, dice el favor, y pues no te frustres. Eso es poquito a poquito. Como te dije, puedes hablar ya sea con Galdonejo o con Gitana Silen, que saben usar a Azucena bastante, ¿ok? Esto, Sol Leroy. Ok, vamos entonces a movernos al próximo. ¿Cierto? ¿Es más tosco o medio raro? Sí. De verdad que sí. Vamos a movernos entonces ahora acá a Alisa versus Safina. Ambas jugadoras con unos estilos medio raros. Pero, Paul, vamos a ver quién gana. Alisa o Safina. 2 minutos, voten. ¿De qué trata la competencia? Pues mira, al favor, y aquí simplemente tú votas, ¿verdad? En ese poll que está corriendo ahora mismo. Y tú determinas, según tu criterio, puede ser basado en lo que sea. Ah, me gusta más Safina. Pues tú votas por Safina. Ah, no, yo creo que es que Safina ganaría porque es que es mucho más poderosa y te das técnico, también votas por Safina. O si votas de igual manera por Alisa, pues votas por Alisa. Y listo. ¿Ok? Es todo lo que estarías buscando. Azucena es tremendo personaje, igual que Leroy. Entre sus parries y sus fake moves te parten como si nada. Sí, a mí me tocó enfrentarme, yo creo que a 2 Azucenas, Ángel Cross. Ya en rango azul. Que papi, en una yo le metí un cantazo y ella se movió como lo que me hiciste tú con Clive. De hacer como que un warp. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si tirara el puño al aire y ella se pusiera lenta. Y se moviera bailando alrededor. Era una cosa loca. A mí me descojonó la salud. Te lo digo. Pero nada. Uno va aprendiendo poco a poco. Y es lo que es. Parry de ella. Ya. Alright. Vayan votando ahí. Ya casi se está acabando el tiempo. Señoras y señores. Alisa versus Safina. Nos quedan 3 encuentros más en la noche. Ya lo, Alex se fue a rebotear. Parece que nada. Bendito. Pedimos disculpas, gente. Esto está fuera de nuestro control. Ya, mira. Segundo compañero acá de nivel escondido que tiene problemas con el internet. Gitana también. No pudo acompañarnos en Bacalao Mania. Así que, awesome. Que por lo menos podemos seguir con ustedes aquí entreteniéndolos. Y que el podcast no se cayó. ¡Safina! Fue la ganadora entre Safina y Alisa. Ahí está. Vamos a marcar entonces a Safina. Yeah. Y entonces ahora vamos a movernos a el próximo de los encuentros, que sería Haurang versus Lars. Vamos acá. Y el Sorti Yoda, que es la que hay. Sorti, bienvenido. Vamos a tirarte el charo rapidito aquí. En lo que tiramos entonces el poll. Y ustedes dicen quién gana. Acá, Haurang. Ahora te lo escribí mal. Ahora sí, creo. Steelers. ¿Ok? Dos minutitos, voten ahí. ¡El Capi! Sí, señor, Capi. Estamos aquí, pero mira. Ya tú sabes. Esperando a ver si Alex se reporta, si se logra reportar. Que yo no sé. Pero. Vamos a ver. Lars parece cool porque parece que vuela y todo. Da unos saltos impresionantes, Lars. La realidad es que da unos saltos impresionantes. Que vuele, pues no sé. Pero sí salta como... como saltamonte. Señoras y señores, una vez más, recuerden que están en sintonía de Nivel Escondido Podcast. Acá típicamente está Silla 2 con nosotros, pero Alex tuvo problemas de internet hoy y pues estamos acá haciendo lo propio y esto se convirtió en edición solo edition. Está difícil en esa, las dos son tremendos personajes, pero me voy con Lars porque hace reseña. ¡Ea, diablo! Oye, está interesante la votación acá. Recuerden que pueden votar en el poll y usted entonces así determinar quién es el que va a avanzar en esta ronda. Ya recordándole los ganadores anteriores, mira, ganó Jean, ganó King, ganó Nina, ganó Leroy y ganó Safina. Y ahora estamos enfrentando ahí a Haurang y a Lars. A ver quién gana. Oh yeah. Topo Break dice, pena la verdad, lo de Gitana y estaba bien motivada con lo de Bangalore Mania. Sí, mano, pero pues, son cosas que pasan igual que ahora, Alex, mira, Alex. Alex, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Son cosas que pasan, brother. Ay, seguimos para adelante y por lo menos les traemos a ustedes entretenimiento. Así que ya prontito estará todo de vuelta a la normalidad. Por lo menos eso esperamos y confiamos. Bueno, ganó Haurang acá. GG. Me gustó que ganara Haurang. Honestamente, me gusta más Haurang que Lars. Lars es un buen jugador, pero un poquito más complejo, diría yo, que Haurang. Haurang es más agresivo. Incluso para pelearle a Haurang, es más difícil tú leer a Haurang que leer a Lars. Bueno, vamos entonces a movernos con el próximo. Y es Kuma versus Martial Law. Así que vamos a tirar el poll por aquí. Papi, si te leo ahora, mala mía, que vi que comentaste algo, pero estoy acá. Ya tú sabes. ¿Quién gana? Lo. O Kuma. Ahí está. El podcast está como los Lakers. Alex se tira un LeBron y quedas paro Luca, ¿viste? Ahí está. ¡Ey, espérate! ¿Qué pasó aquí? ¡Wait, what? No puse el otro. ¡No puse el otro! Ah, voy a tener que ponerle eso otra vez. No voten. Aparentemente el poll se fue con un solo. Una sola opción. Pero escribílo. Oh. Ajá, no voten. Pichén. Acaba. Por mi madre que escribílo. Parece que no lo cogió. El gato volador. En esa gana Kuma, digo, sospecho. Sí, porque ajá, se fue lo huyendo. No. No voten. Pichén. Y no puedo adelantar o cancelar el poll. Me debería dejar cancelar el poll, pero no me deja. Deja ver si puedo tirar uno por encima de este. Poll. No, poll already active. Qué jodienda. Nada, pues tienen más tiempo para pensar. Eso sí, voy a ponerla un minuto nada más. Como esta fue por error que se fue así, voy a ponerla un minuto nada más. Oye, otra vez agradeciéndole a Gitana, que fue la que creó estas imágenes. Esto para el stream especial que ella hizo previo a el torneo de Tekken acá de el Guatapanazo Bacalao, edición de Tekken en enero. Ella estuvo trabajando. Mira, ahora salió. ¿Qué le pasa a esto? Ahora salió Lo. Estaba ahí. Pues lo dejo, dale, voten, porque salió Lo, all of a sudden, si yo había escrito. What the, esto está lo loco, gente. Nada, lo voy a dejar que corra, porque ajá, hay muchos que votaron por Lo, en efecto. Lo siempre está positivo, me tengo que ir con él. Danita, esperemos que el internet, el huevo y el café llegue rápido. Dice por ahí, Babichi. Ahí está. Lo ganó. Voy a ponerlo por aquí. Pues sí, ella fue la que grabó esas imágenes y yo las he reutilizado. Y esta es la segunda vez que las utilizo. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿no lo cambiaste? Cuando vi los dos pensé que ya estaba ready. No, yo no cambié nada. Jippy, se cambió solo. Es que desde siempre lo había escrito, pero no había salido. No sé qué pasó ahí. A lo loco. Ok, vamos entonces ahora a el último de los encuentros de la noche. ¿Quién gana? Y acá tenemos para ustedes a nada más y nada menos que a Victor versus Raven. Y acá el encuentro fue bastante sencillo de determinar. Toda vez que Victor y Raven tienen historia juntos. O sea, ellos tienen un cutscene que reaccionan, ¿verdad? Entre ellos. Así que pueden tirar por ahí entonces la votación acá entre estos dos asesinos. También Victor, con el otro que interacciona, es con Dragunov. Que cuando Victor cae y le dice White Angel of Death, creo que es que le dice a Dragunov. Y con Raven es como que, tu entrenamiento está nítido. Y Raven le contesta a otra pendejada como que, viejo cabrón o algo así. Martial Law también reacciona. Uy, ahí llegó Alexito. Eso es. Vamos a abrir por acá la cámara. Deme un segundito. Ay, santo. Esto es un parto con dolor. Ahí llegó el Nation. Ya estamos a lo último, Alex. Bienvenido de vuelta. Santo. Esto fue un parto con dolor aquí, brother. Está brutal. Pero por lo menos está todo cuadrado exactamente como lo dejaste. Así que no pasa nada. Okay. Acá estamos enfrentando a Victor y a Raven en esta ronda. ¡Llegó! Dice para ahí Tomo Break. Eso es. ¡Y al Jung Infinite! ¡Está pasando, Jung! Que anoche estaba metiéndole a Castlevania Lord of Shadows. Salvaje ese jueguito. Azuquita para ti, Jung. Espero que estés bien. Pueden votar. Todavía queda tiempo. Victor versus Raven. Los que están ahí en pantalla. No digas parto, que no quiero perder la apuesta. Dice Papichi. No, tú estoy resolviendo con el hotspot del teléfono. O sea, no. O sea, no hay internet. O sea, por alguna razón el modem no está recibiendo internet ni de cable ni de wifi. Uh-huh. Y después deja prender el hotspot, aunque sea para la parte final del podcast, ¿verdad? Estar acá, pero uh-huh. Sí. Sí, por así lo menos pudiste resolver ahí. Sí, está mal esto para acá. Así que vamos a esperar que mañana se resuelva. Ahí está. ¡Uy, Victor! El Victor ganó. Vamos entonces a marcar a Victor acá. Sí. Yo hubiese votado por Victor. Gente, y de esta manera tenemos los 8 ganadores de esta ronda 2. Como dije, vamos entonces a estarlos enfrentando, ¿verdad? Estos 8, probablemente estos 8 contra. Creo que ya hay 8 personajes del DLC. Creo. Yo creo que ya los podemos enfrentar a los personajes de DLC. ¿Verdad? Y hacerlo justo. Pero tenemos en esta ronda a King, a Jin, a Nina, a Leroy, a Safina, a Horan, a Lo y a Victor como ganadores en estos encuentros. Así que de esta manera les agradecemos a todos por haber participado, ¿verdad? Con sus votos. Esperamos que hayan disfrutado de la dinámica. Y entonces ahora sí, nos movemos a la próxima sección. Que entonces tengo que apagar esto, tengo que moverme acá. Biggity, ¿qué es la que hay? Alex Nation, ¿qué has estado haciendo, brother? Pues nada, rapidito. Pues nada, de mi parte he seguido jugando Final Fantasy VII Rebirth, ¿verdad? Seguimos por ahí grindeando, abriendo mapas. Esta pasada semana me fui prácticamente full explorer. O sea, sigo explorando esa área, abriendo el mapa, metido por todos los montes. Nada, grindeando, subiendo level la medida que se pueda. Como siempre, alejándome de lo que es el main story, ¿verdad? Que eso no pasa en juegos como World Wildest Nation, que va. Me la he pasado así, pero me lo estoy disfrutando un montón. Y este pasado viernes, que estuvimos precisamente dándole sustitución a Gitana, porque ella también tenía problemas de internet, uh-huh. Están haciendo unas reparaciones allá en su área donde ella reside, pues prendimos canal acá el viernes como a eso de las 8 y pico más o menos de la noche y abrimos Dojo Bacalao y prendimos con Tekken 8. Eso fue sorpresa para todo el mundo porque yo hace tiempo que no prendo Tekken 8 acá en vivo en el canal. Y dije, ¿sabes qué? Hoy es viernes, todo el mundo lo que está acostumbrado a jugar algo multiplayer los viernes, vamos a meter la Tekken 8, vamos a abrir esto con... Y de verdad que se dio espectacular. Por ahí estuvieron Angel Cross, estuvo Sparrow, después llegó Gato, ¿quién más estuvo por ahí? Gideon, Darkness, ¿quién más que se me escapa? Anyway, un corillo chévere incendiado. Ah, Ila también un momento se conectó. Bernali también se conectó en una. So, hubo un corillito de lo más chéverongo por ahí. De verdad que dimos un par de pescosas. La pasamos espectacular. Nos reímos un montón, ¿verdad? De las ocurrencias del corillo. Pero de verdad que estuvo chévere. Estuvo chévere. Hace tiempo que no jugaba Tekken con todos ustedes. Ahí cogiendo inputs y feedback. De la comunidad, de cómo ser menos porquería en Tekken. Ya, tengo un par de pointers por ahí apuntados. Pero overall, que la idea era pasarla bien, se dio. El Poli también estuvo en una también por ahí, dándole nice. Partiendo de arroz y masa en el chat. Así que ya, eso fue prácticamente lo que estuvimos haciendo esta semana a nivel, ¿verdad? De contenido acá en Twitch. Pues como mencioné al principio del podcast, hoy le hicieron un baby shower sorpresa a Noé allá en la iglesia. Estuvo bien chévere, llevaron de todo, bizcochitos, picadera, un montón de regalos. Era sorpresa, como ya mencioné, le llevaron un oso vestido. Yo tuve que aportar esa vestimenta porque querían vestir un oso de pelotero. Entonces yo no tengo jerseys de pelota, entonces tuve que gestionar en el trabajo a un compañero que es jugador de pelota. Mira, papi, yo necesito una jersey de pelota para el domingo. Ah, yo te consigo una, pero me consigo una del papá, que es size grande. Y perfecto, porque era un muchacho que se va a vestir de oso, con un traje full de oso. Y le pusieron la jersey de pelota porque la muchacha en la iglesia, la temática fue esa. Un osito pelotero, ¿verdad? Era la decoración. Y pues pegaba con ese osito vestido de pelotero. So, de verdad que estuvo chévere. Dieron un montón de cosas. De hecho, nos regalaron hasta la decoración. Ellos mandaron a imprimir un oso así, yo creo que como así de grande, ¿verdad? Del piso, en así pelotero, con la S de esa mujer en la gorrita. Y al final dicen, no, eso es de ustedes, llévenselo. Y ahí está en la sala. El oso ese va a ponerse allí en el cuarto como parte de la decoración. Pero de verdad que la pasaron espectacular. Y nada, fuera de eso, pues nada más con el testigo, señor juez. Qué bueno, éxito. Y obviamente, pues estuviste siendo parte de Bacalao Mania, que eso lo compartimos los dos. Háblanos de Bacalao Mania para de una vez entonces yo tomar por ahí mi parte. Ah, pues mira, pues dale, pues nada. Bacalao Mania edición número 9. Eso fue precisamente anoche. Ahí estuvimos Gato, Neos para Buff y este servidor llevándole el play by play, los comentarios, el vacilón que se formó con este concepto. Que más bien cuando mencionó yo al principio de podcast, un concepto que teníamos dormitante, ¿verdad? Porque ya hacía como que yo creo que para el añito que no tocábamos lo que era Bacalao Mania. En todo momento dado se estaba dando con mucha regularidad. Como pueden ver, ya han sido 9 las ediciones que se han hecho. Y antes era para los subs. O sea, los subs del canal eran quienes participaban en el Bacalao Mania. Y pues era básicamente, como bien yo, es un sorteo glorificado. Pero esta vez... pues decidimos hacerlo abierto a toda la comunidad por Bacalao Points. Y obviamente, pues la que se dio espectacular, nos reímos un montón, hubo sorpresa, hubo movimientos que nunca habíamos visto en nuestras vidas, en ese juego. Y de verdad que se sintió tan brutal estar los tres ahí. Gitana estaba en agenda para estar, pero como ya saben, ¿verdad? No pudo por los problemas de internet. Pero de verdad que la temática se dio espectacular con lo que fue Bacalao Mini, nos reímos un montón más. De verdad que me alegro que el concepto haya vuelto. Gatone, en un momento dado, cuando nosotros estamos cuadrando nuestro calendario de eventos para el año aquí en el canal, Gato como que sintió, y yo creo que yo se acuerda en el chat de nosotros de Nivel Escondido, él como que sintió, Alex, si no tienes nada para marzo, yo creo que te puedo prestar un concepto. Y yo, ¿pero qué? No, ¿qué tú crees de Bacalao Mania? Y yo como que, yo hice como el meme del video. Yo empecé como que... como se dice la canción, pero ustedes saben lo que estoy hablando. Yo estaba acá como que... ahora es que... pero mira, se dio y de una manera brutal. Brutal porque estábamos todos. O sea, prácticamente esto fue un evento especial de todito. Sí, de todito, ¿verdad? De verdad que estuvo espectacular. Nos reímos un montón. Y mano, ¿qué puedo decir? Espectacular. Espectacular, Carlito. Brutal, brutal. Nos reímos un montón. Esto, definitivamente que se tiraron un par de movimientos ahí que era como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Este, el Chavo del 8, yo creo que fue una de las sorpresas de la noche. Esto, claro, haciendo sí. los movimientos que nunca habíamos visto, hizo como que un paquetito, rodó por todo el ring en varias ocasiones, después brincó y le cayó encima. Esto, una cosa que, otra vez, no sabemos ni de dónde diablo salió. Tan random como, o sea, tan random fue la cosa con el Chavo, que el Chavo de momento se fue del ring. Todavía no nos explicamos qué rayos pasó, esto, pero simplemente se cansó y se fue con el pipi activado. Esto, y estaba representando a Koutai, ¿no? Otro de los movimientos también raros, ¿verdad? De los personajes. Estos personajes están en el CPU que no controlamos. Fue una de las chicas. Ahora yo no me acuerdo. O sea, un personaje fémina. No me acuerdo si fue. Ah, Wifi Trainer. Esto de Sunnyvale. También se bajó del ring y se fue por el carajo. Fue como que no. Me están haciendo aquí el Tiger Knee demasiado. Me voy. A mí esto no me gusta. Y arrancó y se fue. Pero estuvo bien, bien funny. Y como bien mencionó Alex, ¿verdad? Se supone que vamos a estar los cuatro, pero nada, en alguna otra ocasión habrá oportunidad, ¿verdad? Para estar los cuatro casteando algún evento, ya sea de Vagalomania o similar, ¿verdad? En esa línea de acción se pasó brutal, se le sacó el polvo a Vagalomania y lo trajimos. Y Alex, ¿verdad? Mencionó que pues 9 ediciones, sí, pero yo creo que ya era una décima edición relacionada a Vagalomania. Sí, tomamos en consideración un Vagalomania que fue edición de campeones y echamos a pelear a la gente que ganó, y yo creo que ese sorteo fue por una cantidad mayor de tarjetas de regalo, porque era el ganador, pues el que representó al que ganó ya estaba atado a esa persona, si mal no recuerdo. pero sí, estuvo sumamente divertida la noche en Bacalao Mania 9. Wow, papo. En mi caso, estuve jugando un poco de Egging On en un stream, ¿verdad? De sustitución a Alex Nation el pasado martes. Estuve llegando eventualmente a la cocina y no tengo ni idea cómo llegué a la cocina. Eso no pasó en stream. Eso pasó después. En stream llegué hasta donde quiero. Ah, pasé la parte del freezer, del hielo, pero no con el hielo. Y brinqué por las letras y logramos prender el dron. Y ahí nos fuimos. Jugué una sola hora el martes. Estaba haciendo, ¿verdad? Unas cosas importantes acá también. Y eventualmente jugué fuera de stream y ya llegué al área de la cocina. Hay hielo como loco, hay áreas para subir. No tengo idea de cómo voy a lograr avanzar, pero vamos, ¿verdad?, a hacer lo propio. También, gente, esta pasada semana estuve jugando Silksong y le estuve llevando al 100%. Ya literalmente, la semana pasada me faltaba alguito para llegar al 100%, si no me equivoco. Ya tengo 100% de Silksong recorrido. De verdad que me gustó mucho. Hice las misiones que me faltaban. Ahora me faltan solamente 2 trofeos para el platino. Así que estoy bien contento con eso. También el sábado pude unirme al evento de Metaverse PR. Y mientras más meta, mejor. Meta tenía el evento Extra Lifer, ¿verdad? Para tirarnos los arcade games. Y me pude unir específicamente a jugar Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Y vamos a jugar también lo que era Streets of Rage 4, pero él ya estaba jugando con Narso y nos dimos cuenta que sí se puede jugar online, pero online está limitado a 2 personas. Couch Co-op puede ser hasta 4 personas en pantalla, así que no pudimos unirnos, ¿verdad?, a Streets of Rage 4, pero eso motivó entonces a Kaku a poner Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge y pudimos jugar entonces Kaku, a Narso, este servidor, y también se unió Sunnyvale. De verdad que estuvo muy, muy nítida la cosa. Nos pusimos a hacer un reto en el juego, que yo por lo menos nunca lo había jugado. Son como oleadas y tú vas venciendo enemigos en pantalla. No te vas moviendo de pantalla en pantalla, sino que cuando tienes suficientes cristales, se abre un portal y entonces te vas y te tira a otro lugar. Y pueden haber bosses, pueden haber múltiples bosses, pueden haber múltiples oleadas de enemigos. Una sola barra de vida. Entonces, bien caótico. Estuvo bastante, bastante entretenido. Y aparte de eso, pues estuve jugando Tekken 8 también. Los 8-bit fueron su... Sí, nos hicieron, hijo, ahí. Mira, Metaverse dice GG. Gracias a todos los que se unieron. Gracias a ti por la iniciativa, brother. Estuve jugando Tekken 8. Tanto, ¿verdad?, en el lobby cuando Alex abrió el viernes en sustitución de Gitana Silene. Como hoy, que tuve la oportunidad de jugar un ratito después de hacer unas cosas acá en la casa. De unirme ahí a Ura. Uranium Max estuvo entrando Gatonejo, estuvo por ahí Surfing Boy, estuvo Jayqua, estuvo, ¿quién más? Estuvo por ahí Angelito. Esto, de verdad que la pasamos muy, muy bien ahí con el gran Uranium Max. Aparte de eso, tuve la oportunidad de ver dos películas que las tenía en agenda hacía tiempo y no las había visto. Estoy hablando de Sisu, que me gustó mucho, está en Amazon Prime. Una película muy llena de acción, sangrienta, una película que era todo lo que yo esperaba del tráiler, ¿verdad? El tráiler no reveló demasiado de la película, pero me gustó que actually le hiciera cierta justicia, ¿no? A lo que yo estaba esperando de la película. Y también Predator Badlands, que no la había visto. Hay que hacer las paces con varias cosas en cuanto a las dos películas. Con Sisu hay que apagar el cerebro en varias ocasiones porque hay cosas que no hacen sentido. Esto, ¿verdad? En términos de lo humano, por más jodón que tú seas, y pongamos que en múltiples ocasiones vi reflejado a un Big Boss. Vamos a ponerlo de esa manera. Era lo que se veía. Era como que esta esencia de Metal Gear con el CQC y toda la cosa. Pero la película toma lugar en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esto a finales de la Segunda Guerra Mundial estaba buena. Y Badlands, ¿verdad? Predator, también tuve que hacer las paces yo acá con entender la película. Sin entrar en detalle, en comprender lo que estaba pasando, pongamos audiblemente. Y audiblemente no, tienes que leer. Vamos a hablar claro. Tuve que hacer las paces con que los Predators hablen entre ellos, ¿me entiendes? Entonces, los Yauya, ¿verdad? Tener que leer el subtítulo, en lo que ellos hablan y toda la cosa. Eso me tomó tal vez unos 10 minutos hacer las paces con eso. Pero fuera de eso, la acción de la película, lo que presenta la película, incluso los momentos semijocosos de la película, it was nice. Así que no está mal, ¿ok? Así que si no la han visto, no las han visto, si es usted en Prime, tiene anuncio, pero está en Prime. Y Predator Badlands está en Hulu. Y están bastante buenas las dos, ¿ok? Así que nada, fuera de eso, Alexito, nada más. De esta manera vamos entonces a movernos oficialmente a el cierre de este podcast, agradeciéndoles a todos los que están por ahí. Dale una leyita al chat ahí, a ver qué es la que hay. Nada, pues Sony Bear comenta que Badlands la encontró buena y por ahí Metaverse agradece y dice a Sony Bear, gracias a usted por la presencia y por los donativos, ya que todos aportaron de una manera u otra. Así que GG. Awesome. Yes. Estamos al día. Brutal, vamos entonces a pasar de esta manera a los anuncios. Gente, les recordamos que por ahí, mira, Alma del Cedro, tallas doradas, está en vigor esta exposición de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esto en el municipio de Dorado, Puerto Rico, hasta el, hasta el 14 de marzo, si no me equivoco, es que dice ahí. Uh-huh. Así que pueden pasar por allá. Este es el papá de Arim, el suegro de Sunnyvale, que es artesano. Así que si usted quiere disfrutar de una exposición de arte única, de una exposición de arte chula, y obviamente si se anima, ¿verdad? Entiendo que puede tal vez hacerle un encargo a este tremendo artesano allá en el pueblo de Dorado. Está la exposición, ¿ok? Trivia Day and Karaoke. Victory belongs to the wise. Acá nos invita a nuestro panita Uranium Max. Recuerde que en esta trivia van a haber premios. El karaoke, pues obviamente un tremendo vacilón. Con Ura siempre se pasa bien. Y por ahí ve el sello de calidad de Chamaco 09. Porque les recordamos que Chamaco está exponiendo su cabellera. Una vez que Extra Lifers 24-7 logren recaudar $25,000 o más en este 2026. Esto, pues, Chamaco pone la cabellera ahí en juego. ¿Ok? También les recordamos que Bernardi 19 nos trae el tripletazo tequenero con nuevas fechas, señoras y señores. El 7 de marzo va a ser el montaje de los equipos. El 21 de marzo, en lugar de enfrentarse los capitanes, se van a estar enfrentando los caballeros. El 28 de marzo es el enfrentamiento entre las damas. El 4 de abril es el enfrentamiento entre capitanes. El 11 de abril sería las semifinales y el 18 de abril la gran final, ¿ok? Ahí están los que están inscritos hasta el momento: Ángel Cross, Darkness, Gatonejo, Gideon, Gitana Silen, Ifro 316, Jayqua, Katiana Linet, Sparrow Wolf, Spider Popo, Uranium Max, Wonder Nanny e Ila Verax, ¿ok? Así que más detalles con el gran Bernardi 19. También recuerde que el evento del mes de marzo acá en Nivel Escondido va a tomar lugar el viernes 27 de marzo entre Páginas y Café con Gitana Silén. Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths. Resulta que esto es un book club donde Gitana le exhorta a que usted consiga este libro, lo lea y si desea participar, se decita ese día. Ese día ella va a estar entrando a Discord, va a tener ciertas dinámicas donde discuten lo que han leído, ¿verdad?, del libro, las características que se desprenden de cada uno de estos dos personajes, que por eso fue que estos dos personajes no fueron parte del podcast la semana pasada, toda vez que estábamos hablando de personajes féminas que son más que un pixel, y Tana nos dio un desglose ahí de 7 personajes súper épicos, féminas, ¿verdad? Y no mencionó en ningún lado ni a Tifa ni a Eris. Entonces es que obviamente estas van a estar tomando centerfold en esta discusión de Traces of Two Paths. Así que los invitamos a todos a estar por acá el viernes 26 de marzo desde las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Más detalles ahí con Gitana Silén, ¿ok? También por acá nuestro panita El Guacho, directamente de Cultura Secuencial. Déjame por aquí darle el shout-out a Cultura Secuencial. Cultura Secuencial. Ahí está. Esto nos invita a disfrutar de el primer evento Extra Lifer de este año de Guacho, que mira, va a estar teniendo varios premios, ¿verdad? Durante el transcurso de este evento va a estar jugando varios jueguitos, pero mira, va a tener una tarjeta de regalo de Amazon de $25 una vez llegue a $100 en donativos. Si llega a $200 en donativos, va a tener el Operation Bounce House Hardcover Version. También si llega a $300 en donativos, Project Hail Mary Hardcover Version. Y si llega a $400, se va una edición de MTG y Teenage Mutant Ninja Turtles Commander Deck. Ok, para más información, ahí con El Watcher en Cultura Secuencial. Y esto va a tomar lugar el sábado 28 de marzo del 2026. Dime lo que está pasando, Sandunguita, Azuquita. Oye, y nuestro panita, el gran Pandemic. Déjame darle un shout out también a Pandemic. Pandemic PR. Nos está invitando a que le demos apoyo específicamente a su página de Instagram, que en Instagram lo encuentras así. Déjame ponerle aquí el nombre. Instagram. Lo encuentras como PandaTechPR. PandaTechPR, ¿verdad? Como estás viendo en pantalla. Y a medida que, ¿verdad?, usted participe, las reglas para participar son seguir la página de PandaTech Repairs. Vas a taggear a 3 amigos en los comentarios y participas, ¿verdad?, de aquí al 31 de marzo por un mantenimiento profesional de PC valorado en $140. No solamente en PC, él también da mantenimiento a consola, como pueden ver ahí en la imagen. Más información específicamente con nuestro panita Pandemic. Por eso le di el shoutout, porque él también es streamer, ¿verdad? Pandemic PR. Así que más información con Don Pandemic. Me hizo llegar eso hoy rapidito, ¿verdad? Les damos la información a ustedes. Recuerden también que Gideon nos trae coaching for the kids. ¿Quieres dejar de soquear y convertirte en un mejor luchador? Específicamente en Mortal Kombat 1 y en Tekken 8. Pues mira, tírale ahí a Gideon y hazle un donativo. Dependiendo de la cantidad que tú dones, es el servicio que vas a estar recibiendo. Gideon básicamente te entrena a que puedas sacar tu potencial en los personajes, dependiendo del estilo de juego, ¿verdad? Tienes sesiones uno a uno, tienes el bread and butter, ¿verdad?, en los movimientos básicos, etcétera, ahí específicamente con Gideon. Y como pueden ver, ahí está el sello de calidad de Chamaco 09 también, ¿ok? Así que está todo atado a ExoLifers 24/7. También nuestro panita del Body Gaming continúa afincado con el Solathon, metiéndole caliente específicamente a Nioh 3. El hombre está jugando Nioh 3 afincado, está repitiendo misiones, está buscando cositas que se le quedaron. Yo no sé qué es lo que pretende Bori. Yo estoy asustado, pero él dice que él va con esto este año. Yo no sé si este año le dé, pero va a estarle metiendo a este tremendo Solathon. A medida que él vaya pasando juegos, el progreso se va a estar reflejando acá en rojo. Hasta el momento pasó Nioh con 325 muertes. Más información ahí con el Bori. Recuerden apoyar ahí a nuestro panita Bori Gaming, ¿ok? También nuestro panita Spider Popo viene por ahí con los Metroidvanias encendidos en el 2026. Ya se acabó Blasphemous 1, ya se acabó Guacamelee, ya se acabó Constance. Así que ahora entiendo que está jugando... Déjame verlo, que si lo veo me acuerdo. Creo que era Teslagrad. Eso mismo. Teslagrad, tremendo jueguito, y Teslagrad no es muy extenso. Teslagrad se puede acabar tal vez de dos sesiones, dependiendo, ¿verdad?, del factor bacalaísmo. Esto se puede acabar maybe de dos sesiones, pero ya tiene 9% de progreso. Coño. GG para nuestro panita Spider Popo. ¿Qué pasó, Constance? Para que conste, ¿ok? Así que, awesome, awesome. Mega GG ahí para Popito. Recuerden que también, ¿verdad?, esto es a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. Él está haciéndose un autodonativo de 5 pesitos por cada uno que termine. También hay un pledge de 10 pesos por cada uno que termine. De 5 y de 2. Estamos ahí arriba, ¿verdad?, los que hemos hecho el pledge. Así que más información, ¿verdad?, con Spider Popo. Va progresando, Shinobu, para que sepa. Para que tú lo sepas. Bueno, de esta manera entonces, ahora sí vamos a dirigirnos a acabar el podcast como se debe. Vamos a ir acá. Y nada, gente, les recordamos y les agradecemos a todos los que han estado por aquí en este podcast edición de Nivel Escondido 659. Una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, X y en YouTube. Nuestro itinerario en Twitch, solo 7 días de la semana. Los domingos tenemos live podcast. En horario regular, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Hoy estamos un poco más tarde, ¿verdad? Por lo que explicamos, pero ajá, los domingos usualmente 7 de la noche, hora de Puerto Rico, los lunes y los martes, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, martes, miércoles y sábado, desde las 10, 11 de la noche, todo depende. Específicamente, miércoles y jueves, debo decir, no, martes y miércoles. Miércoles y jueves, la acción llega acá a ustedes cortesía de Gatonejo, y por regla general, entonces... está llegando a ustedes a eso de las 11 de la noche. Es lo que cambia la hora, ¿ok? Una vez cambia la hora, pues otra vez de vuelta a las 10 de la noche. Y yo, típicamente, los sábados subo lo más temprano que puedo, si es que se me hace posible. A mí los viernes, ¿verdad? Quien está acá es Gitana Silén, usualmente desde las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Quizá un poquito más tarde, 6, 6 y media, ¿ok? Dependiendo de su día. Recuerden que encuentran mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com / mercancía. Una vez más les recordamos y les exhortamos a buscar a Pandemic en Instagram bajo PandaTechPR. Y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas en Twitch, Jung Infinite, Gleam Race y Laverax, Gideon y Uranium Max. Y de esta manera vamos cerrando el podcast. Alex, ¿alguna otra leída al chat o estamos al día? Estamos al día. Lo último que comentó ahí Shinobu, que está progresando bastante, ¿verdad? Es para el popo. Y Topo Pirita, dándonos las gracias tanto a ti como a mí por la edición del podcast de esta noche. Gracias a ustedes por haber estado por ahí, gente. Esperamos que hayan disfrutado, que tengan una semana espectacular. No se despeguen porque vamos a cerrar el podcast, sí, pero vamos entonces a buscar algún canal para dar red y que ustedes puedan seguir acumulando Bacalao Points, que como saben, son mucho más valiosos que muchas de las criptomonedas que hay por ahí. Alex Nation y Sparrow, signing out, gente. Como siempre, lo conmigo. ¡Azúcar! ¡Zombie!